Como han dicho por ahí los que saben, un pueblo sin historia está condenado a desaparecer, o algo parecido, no sé bien cómo es la frase, pero... Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Empalme FM. He said that it was from when the cousin smashed so hard. Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just been there. This boy

Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Temas patrimoniales, pero el Darwin sigue allá, colgado allá en Perú. Subió al Machu Picchu y todavía no ha retornado. Hace pocos días atrás mandó algunos informes. Uno era este, che. Estaba en Urubamba. Bueno, acá estamos con Javier en Urubamba. En La Maloca recién acabamos de grabar unas cositas y eso. Y está, ayer está muy metido en la música de los Sicuris, la música andina de acá. Y es una persona que la verdad que sabe un montón de muchas cosas, acá conversando y eso, así que le decidí hacer una entrevista para Radio El Empalme. Y ahí va. Javier, ¿cómo andás? Hay un puncha y cachu huayquepanecuna. Muy bien, gracias. Gracias por poder compartir con los hermanos y hermanas de Uruguay. Uruguay. Nuestra sabiduría andina. Mi nombre es Javier Bonifaz. Soy peruano. He nacido en Lima. Y después de una gran vuelta por el mundo, me decidí afincarme en este hermoso Valle Sagrado hace ya 24 años, desde el año 2000, con mi familia, aquí han crecido mis hijos, he tenido mucho, desde muy pequeño, acercamiento hacia la cultura andina desde Lima. Entonces, feliz de poder compartir con ustedes, digamos, lo que sé desde mi experiencia, desde mi vivir, desde mi compartir con esta cultura, esta gran, hermosa cultura andina. Muy bien, muchas gracias. Acá conversando, estás metido en un proyecto de música sicuri, ¿no? ¿Se dice así? Sí. Sí. Contanos un poco más o menos cómo, de qué se trata, la música, si es tiene un carácter telúrico, además de musical, de ¿cómo es? Artístico sería. Ajá. ¿Y en qué proyecto andan con...? Bueno, el sicuri es un es una práctica ancestral de música comunitaria que viene desde siempre, podríamos decir, desde las primeras culturas ancestrales del Tahuantinsuyo. El sicuri es un instrumento que es muy simple en su estructura, en su función. Se trata de cañas, ¿no?, de bambú. Y entonces nosotros aquí en Urubamba estamos cultivando esta música sicuri porque representa, digamos, un género que también se está perdiendo, ¿no? Entonces la idea es recuperar, recrear y poner a la altura, digamos, del musical e interpretativa de este género musical. Por lo cual hemos formado pues una familia, una tropa de sicuris aquí en el Valle Sagrado que se llama Wilca Huayra Ayllu. ¿Qué significa? Wilca Huayra es aliento sagrado. Aliento sagrado. Entonces el sicuri es una práctica ancestral, como te decía, y pues es uno de los géneros menos contaminados, digamos, a través del tiempo. Es decir, que se ejecutan todavía melodías que no han sido modificadas durante estos miles de años, ¿no? Sí. Cientos de años. Entonces, es todo un universo partiendo de la ejecución de la música, ¿no? Como se ejecuta por pares. Uh-huh. La melodía se parte en dos, si quieres. Entonces, cada uno ejecuta algunas notas y juntos hacen la melodía. Bien. Está tocada por sikus, ¿no? Según tengo entendido. Uh-huh. Pues de ahí viene. ¿Y qué otros instrumentos hay? Hay bombo. Uh-huh. Y hay una campanita también que se utiliza. Y bueno, el sicuri también tiene diferentes tamaños. Ajá. ¿No? Desde pequeños, chilina, la zanja es una mediana. Uh-huh. Luego tiene la malta, que es la mediana es la malta, después viene la zanja y luego el toyo. Entonces hacen una especie de orquesta, ¿no?, de diferentes sonidos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, he tenido la oportunidad de ver algunas veces sicuri por ahí, no muchas, y veo que se toca en círculo, puede ser en ronda, si es siempre así o si es por una ocasión especial, hay algo en el medio del círculo. Uh-huh. Sí, generalmente sucede esto, que se toca, como te digo, por pares. Uh-huh. Y estos pares están organizados dentro de este círculo. Bien. ¿No? Las zanjas por un lado, las maltas por otro lado, las chilinas y los bombos se tocan. Hay géneros que se tocan todos, digamos, todos los intérpretes tocan su bombo y otros que tocan, digamos, solamente los guías, ¿no? Los guías son dos personas siempre que, digamos, guían, como su nombre lo dice, al grupo, digamos, dar las indicaciones para empezar, para cambiar, para dar vueltas, porque también hay una coreografía de acuerdo a los diferentes géneros de sicuri. Existen bastantes e innumerables géneros dentro del sicuri, no es solamente un solo ritmo. Bien. Uh-huh. Y en función de compartir y promover este arte, esta ciencia, diría, esta tecnología, ¿no? El sicuri, como más que arte, yo lo siento como una tecnología para contactar con lo que uno tenga que contactar. Uh-huh. ¿Qué método están usando? ¿Están yendo a alguna escuela? ¿Están haciendo algún tipo de movimiento? ¿Están abriendo las tropas? Contame un poco de eso. Uh-huh. El grupo está formado hace 5 años, uh-huh. Recién es joven todavía. Y en nuestro recorrido primero nos hemos dedicado a afianzar, digamos, géneros que son más ancestrales, como el ayarachi, y estos géneros, tenemos una investigación a través de escuchar a los originarios, ¿no? Para esto, por ejemplo, hemos organizado viajes a la fiesta de la Candelaria, la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, en donde vamos a apoyar grupos nativos locales. Ajá. Y es una suerte de, es una escuela, ¿no? Es una escuela. Vas a tocar, vas a compartir con los hermanos, no solamente del ámbito musical, sino total, ¿no? Claro, sí. Y entonces ahí aprendemos esos géneros y tratamos de ejecutarlos de la mejor manera, ¿no? Y también tenemos básicamente, o sea, aparte de este proyecto musical, uh-huh. ¿no? Que, bueno, después de este afianzamiento musical, luego compartir o instruirnos con las fuentes. Claro. Luego también pasamos a esto de poder transmitir este arte a los niños, las nuevas generaciones. Entonces, nuestro interés es básicamente también, sobre todo, también es poder... una vez que tenemos el dominio, digamos, o el conocimiento de este arte, poder transmitirlo de la mejor manera a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que pueda continuar este arte, ¿no? Que es netamente, bueno, es la voz de nuestros pueblos. Bueno. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train. La voz de nuestros pueblos, Janis Joplin, me and Bobby McGee. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time. Holding Bobby's hand in mine, we sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. I let him slip away. He's looking se nos cortó, pero veníamos hablando de Lander y de cómo germina la semilla ahí en ese lugar. Así es. Busca la luz después. Crece hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Bueno, Javier, no sé, ¿algo más que nos quieras contar? Contarles, hermanos, que aquí en el Valle Sagrado estamos también en esta recuperación de las culturas ancestrales, de nuestra, y sobre todo, digamos, estamos implementando esa práctica, ¿no? Los solsticios, reverenciar los solsticios, los equinoccios, a la Pachamama, a la tierra, sentirla como ella es viva, es está sosteniéndonos, la energía del Tata Inti. Últimamente pues están saliendo todas estas informaciones, toda esta sabiduría de los pueblos originarios aquí locales y pues hay un movimiento bastante lindo, bastante que se está formando ya desde hace un tiempo aquí en el Valle Sagrado, de recuperar todas estas sabidurías y poderlas practicar sobre todo y transmitirlas, ¿no? Porque como todos saben, en todos pueblos originarios hay una verdad, ¿no? Una verdad que es muy importante recordar, ¿no? Del estar uno, de ser uno y de ser uno con la tierra. Y pues creo que ese tipo de vida, esa visión, esa cosmovisión ha ayudado a los pueblos originarios a desarrollarse, perdón, tanto y con tanto amor, ¿no? Sí. Con tanto respeto, con tanta justicia para todos. De alguna manera siento que estamos aquí en el valle en ese trabajo de recuperación y de pues sobre todo con el tiempo seguramente nos organizaremos mejor y podemos desde ya plantear otra forma de vida, otra forma ancestral de vida que nos ayude a continuar en este planeta de manera limpia, honesta, bien organizada para todos, ¿no? Con ese centro que nos enseñan los abuelos, que es el amor, ¿no? El cuidar, el cuidar, ¿no? El cuidar de unos de otros, ¿no? De unos a los otros. Muchas gracias. Bueno. Saludos desde acá del Valle Sagrado, con mucho Muna y Tukuy Soncoimanta, Napacuiki. Napacuikichis, Huayquepanaycuna, Uruguay Manta. Gracias, gracias, gracias. Haile, haile, haile. Haile, haile, Javier, muchísimas gracias. Empalme FM. A bartender in a pool of blood cries out, "My God, they've killed them all." Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Bob Dylan, Hurricane. Meanwhile, far away in another part of town, Ruben Carter and a couple of friends are driving around. Claro, habitualmente preparamos el contenido relacionado con la música y a veces nos metemos de campo, como hoy que anduvimos pasando frío en el campo y nos vinimos con una problemática, nos vinimos con una temática que es problemática del patrimonio en Uruguay. Ustedes ya escucharon a los tres disertantes, Nelson, Bosco y Daniel. Y nos olvidamos que teníamos cuatro informes pendientes con el Darwin que sigue en el Perú. Ahí salieron dos con el amigo Javier hablando de la Pachamama y por qué no también del patrimonio latinoamericano, que son las creencias, que es la música, que son las fidelidades a los dioses ancestrales. Eso también es patrimonio intangible que debemos conservar. Y nosotros pusimos la música de Janis Joplin y Bob Dylan. Para los que saben de música no tengo que explicar, pero para el que no sabe, quizás algo deba explicar. No sé si hoy. Querido Bob Dylan, everything is broken. Empalme FM. Broken lines, broken strings, broken threads, broken springs, broken idols, broken heads. ¿Cómo andan? Acá andamos por Pisac, Perú, en este momento. Estoy con Mireia, que es gestora y coordinadora de una radio acá en Perú. También está metida en la salita, en temas de la salita de cine libre y otras actividades culturales varias de la zona. Hola Mireia, ¿cómo andás? Ayintuta cachung, ñañaikuna, turaikuna. Buenas noches. hermanos, hermanas. Mi nombre es Mireya Paspachas. Soy de Huancavelica, Perú, ahora viviendo en Pisac, Valle Sagrado de los Incas. Feliz de poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos esta temporada con la radio, ¿no? Bueno, muchas gracias por recibirnos. Quería contarnos un poco cómo está cómo viene la experiencia de la radio, cómo la gestaron, con qué fin, cómo se viene desarrollando, cómo están los programas, qué dificultades y qué desafíos han enfrentado en torno a este emprendimiento. Claro que sí. La radio es un proyecto que viene de la mano con Casa Utopía, ¿no? Casa Utopía que abraza lo que es salita de cine y varios proyectos culturales que venimos haciendo. La radio comienza el 1 de mayo, estamos todavía bastante jóvenes, frescos en esto, y de manera particular, para mí es una experiencia maravillosa el poder tener la herramienta de comunicar al pueblo, ¿no? Tiene una temática de una radio comunitaria, ¿no? Hacer gestión cultural, temas educativos, también ancestralidad de nuestro pueblo, recordar desde el idioma que es el quechua, ¿no? Nuestra lengua madre, hasta tradiciones, ¿no? Tradiciones antiguas. Hoy día en el programa compartía una amiga que es experta haciendo la chicha de maíz, que es una técnica ancestral que ya los jóvenes no la vienen practicando. Entonces es bonito ver que una mujer joven recopile, ¿no? Y tenga esta técnica y nos estaba compartiendo en la radio. Entonces la radio viene con eso, ¿no? Entrevistas, invitados, muchos artistas están pasando. Ahí en el espacio radial tengo un programa que se llama La Curandera. Es un programa que va 2 veces por semana, al mediodía, de 1 hora. Un programa que reúne experiencias de personas que están vinculadas, amantes, apasionadas y apasionados de las plantas tradicionales, la medicina tradicional. Entonces es un tema que me apasiona y pues ya como el manejo de la radio sí es un reto, el tema económico. Claro. El tema económico, el buscar auspicios. Somos un pueblo pequeño en Pisac, el buscar auspicios para que la radio se pueda sostener. Los costos más altos son pues los costos de energía eléctrica, ¿no? Y porque ahorita los programas están sosteniendo, como se diría, por amor al arte. Por amor al arte. Y tengo la esperanza y la mente así bien positiva en que se puede gestionar. Entonces, en que toca buscar manos ayuda, toca buscar puertas de instituciones, en realidad más de negocios locales que nos puedan dar esa ayuda auspiciando, que esto sea, que se vuelva algo próspero también para los que estamos vinculados en esto, ¿no? Para que haya ese equilibrio, porque siento que tiene que haber un dar y recibir. Ahorita estamos sembrando, estamos dando toda la energía, la fuerza, los conocimientos y todo el sostener este proyecto. Que ya del 1 de mayo que hemos comenzado con la radio al día de hoy, que es 9 de agosto, ¿verdad? Uh-huh, sí. Tenemos 6 programas de radio en la parrilla y entonces eso nos da ya mucha esperanza. Uh-huh. Wow, 6 programas es un montón, sí. Y en tan poco tiempo más todavía. Y bueno, te quería preguntar con el tema de la ancestralidad y la medicina ancestral, más allá de la radio, ¿qué otras actividades realizas? Ah, bueno, en realidad es lo que más me gusta hacer. El otro día reflexionaba y decía, tengo 2 balanzas, ¿no? En mi mano. Tengo 2 como fuentes energéticas. Me gusta mucho el arte. Hago biodanza. Soy instructora, facilitadora de biodanza, que es una de mis pasiones. Y el arte en general. Me gusta el teatro, la música y todo. Entonces siento que es como un pozo a tierra en el otro lado, que también llevo ya más de 10 años encaminada en el autodescubrimiento, en el desarrollo personal, desde lo científico como el coaching o acudir a un psicólogo o verme a mí misma en mis propios procesos de cada etapa de mi vida. Entonces, también recurrir a lo que son las plantas sagradas, ¿no? Uh-huh. Como tenemos aquí en Perú el patrimonio cultural de la medicina de la ayahuasca y uh-huh. la medicina del huachumo, San Pedro. Entonces, uh-huh. plantas psicoactivas que realmente te llevan a una profundidad en tu conciencia, uh-huh. en lo que puedes estar pasando, en temas que hay veces queremos ahí sanar, ¿no? O estar más ligeros, livianos. Entonces, esa es una de mis pasiones de trabajar con retiros espirituales aquí uh-huh. en el Valle. Hacemos peregrinaciones, llegan personas de diferentes partes y realizo peregrinaciones a las montañas, llevando ofrendas, también para que puedan disfrutar de una limpieza y purificación en las lagunas que tenemos aquí. Y ya para el tema del consumo de una planta sagrada, recurro a alguien experto, como puede ser una abuela curandera, que nos apoye en ese uh-huh. círculo y pueda servir la medicina. Entonces, eso es lo que realizo con el tema de la ancestralidad, ¿no? De nuestras plantas sagradas aquí en el Valle. Y también me gusta hacer medicinas de flores, ¿no? Uh-huh. ¿Qué mejor si son flores silvestres, tinturas? Justo esto les comparto de donde me escuchen, porque me pone muy feliz. Hay una tintura que es una de mis favoritas, que es la tintura de flor de huachumo. Y es una tintura que la hago con mucho cuidado y mucho amor. La flor solo sale en el mes de enero y febrero. Y de ahí en el año ya no hay más flor. Entonces, recolecto las flores en esa temporada y preparo la tintura, que es muy buena para temas del corazón, tanto físicos como emocionales, ¿no? Uh-huh. Estrés, ansiedad, angustia, todos esos temas que a veces nos desequilibran. Y hoy día en la mañana me sentía tan feliz de ver que una tintura preparada así de manera completamente natural le pudo hacer tanto bien a alguien, ¿no? Me encontraba con un amigo y me dice, ¡wow! Esa tintura, ¿qué tiene? ¿No? Claro. ¿Qué tiene? Y es lo que nos da la madre naturaleza. Tiene eso, tiene la confianza de volver a creer en nuestra medicina tradicional, ancestral, y eso a mí me encanta. Mm. Y que todos, en cualquier parte del mundo, en todos los países, siempre tenemos plantitas medicinales, desde una manzanilla, ¿no? Claro. Sí. Me alivia la toma. Me hicieron acordar, Mireya y Darwin, que tenemos pendiente el tema de, ¿cómo se dice? No es herboristería, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Bueno, tenemos que hablar de los yuyos medicinales. Es un tema que quedó pendiente, aunque nosotros siempre hacemos alguna referencia a o el romero o el laurel, que son dos de los que usamos habitualmente, diariamente, pero nos queda un mundo por descubrir. Lo usamos con esta música, nosotros. Afternoon, I'm just beginning to see. Now I'm on my way. It doesn't matter to me, chasing the clouds away. Find out why. those gentle voices I hear, explain it all with a sigh. Reflections of my mind. It's just the kind of day to leave myself behind. So gently swaying through the fairyland. Ahora son 23:09 acá en el Uruguay. ¿Y ahí? Tuesday afternoon, Moody Blues. Claro, nosotros hacíamos esta gimnasia de música, ¿cómo se llama? Música especial, de esa que haces vos también, Darwin, experimental, para llegar a los sentidos más escondidos. Escuchábamos mucho Moody Blues en el primer año de emisión del Empalme, en 2020. Te debes acordar. Pega con esas experiencias psicotrópicas que tenés ahí en Perú, che, Darwin. Acá está escuchando el Oveja y el Harris. No agarran una de música porque los tipos solo están en la tropical. Le voy a poner esta otra para que vayan aprendiendo. Escuchamos a Moody Blues que, con ese tema tremendo, ¿no? Tremendo, tremenda melodía. Y vamos con este otro, mirá. Es del álbum In Search of the Lost Chord. Este era el de la OM. Mirá. Experiencias sensoriales especiales para la radio, Che Oveja. Del álbum In Search of the Lost Chord de Moody Blues, en busca de los coros perdidos o algo así. Son las 21:09 en Perú, dice el Darwin. Acá hemos perdido algunos oyentes por ser muy extenso en los audios. E incluso ayer pasamos tus audios a varios de nuestros oyentes, y en particular dos nos dijeron: está muy interesante, pero es muy largo. Y yo le hice acordar que esto es una radio donde la voz es indispensable, y los sonidos y las experiencias sensoriales son fundamentales. Si no, escucha este otro de Moody Blues, del mismo álbum. Mirá la puerta. Escucha la puerta. You'll hear the most about a light they say that shines so clear. So raise your glass, we'll drink a toast to the little man who sells you thrills along the pier. He'll take you up, he'll bring you down, he'll plant your feet back firmly on the ground. He flies so high, he swoops so low, he knows exactly which way he's gonna go. Soles 97.5, retransmitiendo Radio El Empalme. Thank you. pareciendo mucho a una emisión de 2020 del primer año del Empalme Radio Rock, que era con estos sonidos extrasensoriales de grupos clásicos del rock como Moody Blues y este disco subyugante En búsqueda de los coros perdidos. Acompañado de esos sonidos extrasensoriales.